hecha por el pianista con arreglos de un británico, Ronnie Aldrich, y siempre confesó la admiración que tenía por el compositor Jimmy Webb. Y luego estaremos con James Webb. Se dice que la canción fue compuesta para Susie Harton, quien era la pareja de Jimmy. sí. El gran poeta John Cooper Clarke y el cantante que hizo parte de Strangles se unieron para hacer esta magnífica versión de una canción que ambos dijeron habían escuchado en su juventud. Vamos a escuchar a John Cooper Clarke y a Hugh Conwell. Luego, una versión muy, muy del alma, muy de Filadelfia. Las tres graduadas de Three Degrees, una de las versiones más conocidas y favorita de Valerie Holiday, la integrante de este inolvidable trío femenino, The Three Degrees. Was never waiting for us, girl. It ran one step ahead as we followed in the dance. Between the parted pages that were pressed in love's hot fevered iron, like a striped pair of pants. MacArthur Park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Oh no. I recall the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around your knees. The birds like tender babies in your hands, and the old man playing checkers by the tree. MacArthur Park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Oh no. I'm a cop, the dark is melting in the dark. All the sweet green icing flowing down. Someone left a cake out in the rain. I don't think that I can take it, cause it took so long to make it, and I'll never have that recipe again. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it. Oh, 'cause it took so long to bake it. And I'll never have that recipe again. Oh, no. Oh, no. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. A la una de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol. Como en la vida, sin amor propio, no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento, jóvenes. Con algo de música. Acá está Antrax. Seguir los resultados en vivo. ¿Por qué te acordás? ¡Cal! Todo esto en Peláez y de Francisco. Solo en W Radio y WRadio.com.co. Porque nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Contrarreloj, un programa para quienes aceptan el desafío del tiempo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Usted puede cambiar la realidad de los niños en el Chocó, que no tienen cómo regresar a la escuela. Done un kit escolar con tan solo 30,000 pesos y un niño podrá iniciar el año con una sonrisa. Entre a www.detonante.com o busque Chocó con todos sus cuadernos en tiendas de la aplicación Rappi y compre un kit que llegará directamente a un niño en el Chocó. Una campaña de Chocó con todos sus cuadernos. Juntos por Chocó y Detonante. Con el apoyo de W Radio. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. David Coulthard de la Fórmula 1. Hello, how are you, David? Yeah, not too bad. A little bit surprised with the phone call. Herbie Hancock. Rock and roll grew out of it, jazz grew out of it, plus the blues. Primer actor porno de España, Nacho Vidal. Me meto entre las patas de una mujer y no saco la cabeza de ahí y puedo estar todo el día, ¿no? El cantante Richard Marx. And work on a lot more records with other artists, and yet... Kitty Kelly, la autora del libro sobre los Bush. ¿Cómo dice en español? Garbage, garbage, garbage. Ali al-Shibani, gobernador de Najaf en Irak. They will not go to enter the holy shrine of Ali Imam Ali. El cineasta Michael Moore. All John Kerry did was leave his president. El maestro Michel Legrand. Absolutely everything. I'm trying everything possible. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Una voz con el sello W, DJ Julio Sánchez Cristo. Una adaptación al mundo de la música clásica con una de las mejores filarmónicas de todos los tiempos. Presento a la Royal Philharmonic Orchestra y luego Lucy Grau, una rareza de esta canción con una letra traducida a la perfección. La van a escuchar en español. solo estar al ver que ha muerto nuestro amor. Yo me siento sola ya sin él al saber que ya se ha ido, su cariño ya he perdido y no sé cómo podré vivir. Maestro James Last presenta esta canción, un clásico anglo en una versión considerada como un estandarte de la música, y cerramos con uno de los grandes del mundo del espectáculo. was never waiting for us, girl. It ran one step ahead as we followed in a dance. Between the parted pages, they were pressed in love's hot fevered iron, like a striped pair of pants. MacArthur Park is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have the recipe again. Oh, I still see the yellow cotton dress foaming like a wave on the ground around your knees. The birds like tender babies on your hand, and the old men playing checkers by the tree. Is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have the recipe. Another song for me, and I will sing it. There will be another dream for me, someone will bring it. I will drink the wine while it is warm, and never let you catch me looking at the sun. And after all the loves of my life, after all the loves of my life, you will still be the one. I will take my life into my hand, and I will use it. I will win the worship of their eyes, and I will lose it. I will have the things that I desire, and my passions flow like rivers to the sky. My life, after all the loves of my life, I'll be thinking of you and wondering why. La última versión de la canción era de Sammy Davis Jr., multiinstrumentalista. Sammy Davis dejó su versión de la canción que hizo famoso a uno de los parques

La mejor música está en el aire. La mejor música está en el aire. Pues con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. ¿Cómo están? Hemos pasado ya la 1:00 p.m, las 13:00 de este sábado, y Eduardo Peña les está saludando aquí en el sistema W Radio Colombia. Los vamos a acompañar hasta las 6:00 p.m. con buena música. Así que arranquemos de una vez con esto que es puro rock and roll. AC/DC, Shoot the Thrill, W Radio. Are you willing? Who are you?